Esta canción, los hechiceros se la dedican a ti, mujer, a ti, bonita mujer, que has sufrido una gran pena de amor. Amor, que esta separación